Claro, estamos por estrenar el día viernes, este viernes, dentro de 3 días, en el Teatro La Salle. ¿Qué es lo que estamos estrenando? Estamos a estrenar Cambalache Hall, que es algo parecido, muy de lejos, a un music hall. Se llama No paren en el mundo, me quiero quedar. Ah, no, que me bajo. No, no, no me quiero bajar un carajo. A pesar de la guerra, es una respuesta a la guerra. Y a pesar de todo este horror que está viviendo la humanidad, yo tengo una esperanza de que todo tiene que cambiar. Y bueno, somos 100 payasos en escena, de 100, de alrededor de 2 años a 80 años, donde hay personas con discapacidad mental, psiquiátrica, motora, sensorial. Hay personas del hogar Rawson, del hogar San Martín, geriátrico. Hay personas de barrios marginales, hay personas de instituciones, hay personas con problemas de adicción, hay personas amas de casa, hay profesionales, hay estudiantes, hay analfabetos. Estamos todos. Toda una fauna, ¿no? Claro, Representada ahí, la una fauna fauna argentina humana, representada ahí. sí. Representada ahí, y decirle a la comunidad con mucha humildad y respeto, y no, no, esto no es soberbia, que se puede la integración, que es, por supuesto que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero que se puede, y con el amor, la tolerancia, el trabajo, la disciplina, tener conceptos claros y ordenados, y la escala de valores bien puesta, donde debe estar, creo que se puede, y la escala de valores tiene que ver con el respeto de los derechos de las personas, y más allá de las diferencias. Y que todos podemos compartir un espacio. Y ser tolerante con las diferencias. Y aunque pensemos distinto y tengamos vidas distintas y mochilas muy cargadas de muchas cosas, podemos ayudarnos unos a otros a ir descargando nuestras mochilas, ¿no? Para que podamos vivir mejor, un poco más en salud, más allá de todas las diferencias de elección sexual, tengo católico, judío, budista. Ayer, antes de ayer, yo estaba mal porque mi hija estuvo muy enferma, estuvo en terapia intensiva. Y yo sentí que me abrazó alguien de atrás, me dijo algo al oído. Le dije, esta es una budista. Y se rió. Porque de acuerdo a lo que somos tantos, y abrazos y besos, y de acuerdo a lo que me dice cada uno, yo aunque no lo vea, sé dónde está. Sí, ya sé dónde viene. Y digo, realmente los seres humanos somos muy iguales, en lo bueno y en lo malo. Y creo que el infierno, esto lo digo con mucho respeto a quien crea otra cosa, con mucho respeto, es mi humilde opinión, el infierno existe acá en la tierra. Estoy absolutamente, yo segura, esa es mi verdad, y lo producimos nosotros los hombres. El odio lo producimos, no es que porque Dios permitió esto, no. Dios es uno solo también, el de los budistas, el de los judíos, el de los católicos, el de todo. Y que nos dividimos, y siempre estamos en la misma pelotudez de colocar fronteras y divisiones y subdivisiones y guetos y no guetos. Bueno, yo creo que es el universo, somos personas, seres humanos, extraterrestres, todo lo que está vivo, animales, plantas, que deberíamos vivir en armonía. Y no en esta destrucción, y que la ecología no significa solamente salvar las plantas y los animales, sino que el primer elemento que debemos proteger es el hombre. Porque si no, ¿qué hacemos con las plantas y los animales? De acuerdo. Ana María, ¿cómo salió la idea de hacer esta? Este espectáculo, después de la guerra, yo después del 11 de septiembre, ahí mismo, yo estaba en el hogar San Martín, que es un geriátrico del gobierno de la ciudad, y terminé de dar clase y yo vi que estaba mirando por un televisor. Yo realmente creí que era una película. Y dije, vos perdonadme la palabra, dije, mierda, qué bueno los efectos especiales. Y nadie me contestaba nada. Yo seguía hablando, mirando, cuando miraban todos ahí, digo, esto lo tienen que haber hecho por computación. Y me mira una de las psicólogas y me dijo, Ana, ¿qué computación? Digo, pero mira, parece que estuviera atravesando un pan de manteca el avión, la torre. Y me dice, Ana, esto es verdad. Bueno, le digo, parece totalmente verdad, le digo, pero es loquísimo, ¿no? Las cosas que uno ve. Me dijo, Ana, es verdad, está pasando esto. Bueno, mi cabeza me estalló, eso fue un martes, yo quedé en un estado de shock. De ahí me fui a dar clases al hospital, al Hogar Rawson, que a las 2 de la tarde tenía que dar ahí, y no hablé del tema, para nada, como si no hubiera pasado nada. Uh-huh. Y llegué a mi casa y me acosté porque estaba totalmente agotada, y al día viernes no me levanté, y el viernes me levantó literalmente, no es una manera de decir, mi marido tirándome de los brazos y sentándome en la cama y vistiéndome él. Y tenés que salir y tenés que, te están esperando en el taller. Y yo decía, no, no quiero ir más, no tiene sentido lo que yo estoy haciendo. Se acabó, todo es una crisis terrible. Y mi marido directamente como una nena me sacó, me subió al auto y dijo, vas a ir. Y yo seguía puteando. Y todo. Cuando llego estaba la sala llena de gente esperándome. Y cuando yo vi toda esa gente realmente, yo creo que por ahí está escuchando mucha de la gente que me estaba esperando. Incluso, ya te voy a contar. Y entonces yo dije, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Qué esperan? A usted me dijeron. Y dije, ¿a mí? Y le dije, ¿qué esperan que yo les pueda decir? ¿Para qué me esperan a mí? Digo, ¿por qué no se van a sus casas? Que es lo mejor que pueden hacer. Yo no tengo nada que decirles. Yo a partir de ahora no tengo nada que decirle a nadie. Bueno, no sé, me agarró por ahí y me metí. La gente se quedó mirándome. Va mi marido y me dijo, Ana, por favor, basta de locuras. Venía mi asistente, mi secretaria. Ana, le digo, pero ¿qué quieres que haga? La gente está esperando. ¿Cómo no se fueron? No, no se fue nadie. Pero no te puedo creer, no se fue nadie, están ahí. Entonces le dije, bueno, que pase el primero. Y pasa una mujer de unos 40 años, ni le he preguntado, ¿verdad? No sé. Pues le dije, pero en ese momento están así, tu nombre, ¿no? Profesión sin mirarla. Me dijo, psiquiatra. Y ahí reaccioné, dije, ay, mi psiquiatra. No, digo, estarás pensando que estoy totalmente loca. Y me dijo, no. Todo lo contrario. Pero yo no vengo como profesional, vengo como... quiero ser tu alumna. Digo, a pesar de todo, quieres ser mi alumna. Me dijo, sí. Bueno, Estela es una de mis payasitas. Entonces fueron pasando la gente y... ¿Y por qué payasos elegiste? Y ya ahora te lo explico. Entonces ahí entendí, empecé a dar cuenta de que sí hay una esperanza, sí hay una brecha, sí hay un espacio. Y esto lo digo con total humildad, ¿eh? Porque de ahí surgió lo mío. Después esto se extiende al planeta. Dije, si ese grupo de gente en ese lugar, Callao 56, primer piso, esperó y cree, aunque sea en una persona, ¿quién soy yo para no creer? Entonces yo me uní a la esperanza de ellos y a creer ellos. Y entonces, como yo, mi taller es talleres de arte para la vida, yo utilizo el arte como disparador de potencialidades, dije, yo tengo que expresar todo este dolor, toda esta cosa, desde el arte. Pero a la vez esta esperanza. Yo el año pasado hice una obra muy dura, muy fuerte, Los hijos de Hiroshima, que también la había escrito yo, que lamentablemente fue premonitoria, porque mostré, se iniciaba con la bomba de Hiroshima con imágenes, con gente cayendo de andamiajes y todo esto, muriendo, cantando una soprano, Los pájaros de Hiroshima, que cantaba Gina María Hidalgo, y de ahí aparecía Luther King, Mahatma Gandhi con sus arengas, la Madre Teresa, San Francisco de Asís, las Madres Universales, le reclamaban de qué paz hablaban si los hijos seguían muriendo y ella decía, seguían preparando sus vientres. Y yo empecé a decir, conozco tu oficio, mujer, ¿no? Es el de seguir pariendo hijos. Y empezaba a mostrar en pantalla desde la bomba de Hiroshima, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de las Malvinas, los de Israel, la AMIA, Hitler, Mussolini, Franco, bueno, todo. Toda una serie de personajes. Todo, exacto, de destrucciones, así. Y bueno, mostré también un módulo de la calle, un módulo de geriátricos de terror que vos ves que están saliendo, un módulo de villa, un módulo de desocupados, un ingeniero y un obrero que se emparentan en una misma realidad. Y tomé cuatro partes de cuatro clásicos, que fue Otelo, la parte cuando se matan todos, ¿no? Uh-huh. Es el odio también, ¿no? La traición de Yago, tomé Romeo y Julieta, también el odio de dos familias. Tomé Bodas de Sangre, que se matan también, y tomé La Casa de Bernarda Alba, ¿no es cierto? Dos de Lorca y dos de Shakespeare, clásicos universales, porque Bernarda significaba para mí Franco, ¿no? Y la casa era España, y Adela era la revolucionaria, era la que la mataba. Y entonces, bueno, y mostré todo eso por módulos, ¿no?, de realidad y de escritores. Y que el hombre, en definitiva, el hombre destruye al hombre. Y dije, ahora tengo que mostrar algo diferente. No tragedia, tiene que ser en comedia lo que tenemos que decir. Si es el arte, que es mejor un payaso, que puede expresar absolutamente todo. Y no le puse Music Hall porque me parece muy agrandado, sino le puse Cambalache Hall, para no ser omnipotente, ¿no? Sí, porque es muy simple. Y puse Idea y Rejunte, de Ana María Yunta, no una obra conceptual. Claro, sí. Porque es esto, incluso el primer payaso que aparece en escena, que es Daniel Filidoro, que es un muchacho que tiene síndrome de Down, que es adorable, y un estupendo actor, dice, perdonen este guiño, que con desaliño nosotros los payasitos vamos a mostrar. Hay otro personaje que entra permanentemente diciendo ojo por ojo, diente por diente, el que coma la empanada y si no que reviente. No, que escarmiente, porque reviente me pareció agresivo. Y el hecho, esto va permanentemente diciéndolo, que es porque lo que pasó en esta guerra, hay una venganza, no es justicia, y es un pueblo contra otro pueblo, una región contra otra, y es el poder. Entonces tenemos una cosa gráfica de una, como una especie de fábula, de dos cabritas, como las dos empeñadas por el poder de pasar un puente, se destrozan. Tomé las canciones infantiles de mi época en el puente de Aviñón y puse En el mundo del gruñón. En vez de decir todos bailan, yo digo todos matan, menos yo. Hay trencitos, hay rondas, hay murgas, murguitas, ¿no? Uh-huh. Adaptadas, porque por ahí tengo una murguita con unos chiquititos así, tachín, tachín, tachín. Después está la bullanguera, que es otra murga de los más grandes. Bueno, después se baila salsa, se baila hip hop, se baila rock, se baila malambo, se baila árabe, se baila chacarera, se... todo, porque es la unión de todos los pueblos. ¿Y a vos qué te produce verlo? Fuerza. Ayer fue la primera movida del espectáculo arriba del escenario del Teatro La Salle, y bueno, me adelanté donde estaba viendo hasta Proscenio para cagarlos a pedo a gritos directamente y decirles lo que les digo siempre: pongan la vida en lo que están haciendo. El mensaje tiene que llegar claro. Es la respuesta que nosotros damos, y esta respuesta tiene doble vertiente. Primero, demostrar que la integración es una realidad que se puede hacer, que las personas con discapacidad pueden muchísimo más de lo que la gente cree, y no solamente hacer cevillitos, sino que pueden pensar y pueden opinar. Y también podemos demostrar que estamos en contra de la violencia y a favor de la paz. Hay un final muy hermoso con respecto a la paz, y que queremos que se rompan las fronteras, que cada pueblo respete su cultura y la siga manteniendo, pero que fusionemos, entremos a los pueblos como si fueran nuestros y vivamos esa realidad sin tocarla. ¿Por qué creer un pueblo que es más civilizado que otro? ¿Por qué creer que un dios es mejor que el otro? Creo que definitivamente tendríamos que entender eso, que lo único que nos puede unir es el amor y el respeto por el otro, y por la manera de pensar del otro, siempre que no sea dañina, ¿no? Y bueno, y esto humildemente es lo que nosotros queremos decir de una forma muy sencilla, porque creo que es la manera. Yo creo que la sabiduría está en poder explicar fácil las cosas. ¿Dónde naciste, José María? En Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. ¿Cómo era la casa? Es una casa grande. ¿Verdad? No, la que yo nací, la fui a ver el año pasado, era más chica. Pero en la que me crié, era una casa grande, con tres terrazas, con un patio, con un naranjero inmenso, con los azares, unas naranjas dulces así terribles, hermosas, con mosaicos rojos, que teníamos una empleada que se llamaba Francisca, que cada vez que venía un avión salía, pero cagando, a su habitación, traída de... libretas, no la vi, se tiraba al suelo. Y yo nunca entendía, y era porque ella decía que si se llegaba a caer el avión, la iba a encontrar con los documentos en la mano. Después había una puertita enrejada, y había un fondo inmenso que daba a otra calle que cuando había creciente pasaba el río por ahí, y lleno de árboles frutales, de calas, y había criadero de ranas, porque a mi padre le gustaba mucho comer ranas. Había, era como para mí, para la edad que yo tenía, era como una especie de selva para investigar, ¿no? Y este, y bueno, pasé... ¿Eso fue la infancia? Esa fue parte de mi infancia ahí, mi madre hacía radioteatro, mi papá también en el ET11, y estaba la murga, por eso amo tanto la murga, yo porque, bueno, el tolo estaba... un señor de la villa que, bueno, que era el murguero más importante, que se ganaba todos los premios, y antes de la fiesta pasaban de civil por todas las casas bailando y haciendo acrobacias y pasando el platito para comprar los trajes. Y bueno, después el corso, la murga, así fue una infancia muy hermosa. Y el río, la pesca, andar en lancha, mi papá tenía una piragua canadiense y nos llevaba siempre, mi padre era un enamorado de los animales, este, de la naturaleza y todo eso, y aparte actor. Una extraña mezcla porque era militar. Decime, ¿y qué te quedó de eso? ¿Qué vos sentís así en la vida cotidiana? Me quedó que, porque yo después me trasladé a Mendoza, ¿no? Pero me quedó que yo fluyo como un río. Y que de ahí tomé el fluir. En todo fluyo como el río. Y cuando quiero soy serena como el río. Este, soy nutritiva, ¿no? Como toda la vegetación del litoral. Pero después mi paso por Mendoza hizo que, no obstante ser una mujer muy vulnerable y muy sensible, este, soy dura. No emocionalmente, soy dura espiritualmente. Es decir, podré llorar. Podré muchas cosas, pero no me van a voltear así fácilmente. El otro día dije en un programa así, me surgió, y lo voy a repetir porque creo que esa imagen me sirve. Digo que yo soy como el quebracho, que me darán muchos hachazos, segregaré mucha savia, pero sigo siendo de madera dura. Y esto, mucha gente que a lo mejor está escuchando tu programa sabe que para mí ha sido un año muy difícil, pero muy difícil a todos los niveles. Yo tengo cerca de 100 personas, en un 90% todas con problemas serios, y no es fácil, pero sí maravilloso estar ahí. Aparte, a nivel personal me han pasado cosas muy, muy bravas, muy duras. Acabo de sacar a mi hija de unidad coronaria, de terapia intensiva. Y no obstante que a las 4 de la tarde de ayer la saqué ya de la salita donde estaba. Yo de ahí me fui al ensayo del teatro y estaban en escena y estuve mirando un rato. Y de la manera que de abajo al broseño les hablé, que se sentaron todos en el escenario, cerca de 100. Y con la fuerza que yo les hablé, me di cuenta de esto que te estoy diciendo. Que por más que sentí terror estos días, y que no sabía si iba a estrenar o qué sé yo, porque un hijo es un hijo y ahí estaba la mamá. En el medio me di cuenta que mi fuerza estaba intacta y que el fuego también. Y sabía que hoy tenía que venir acá y tenía que llevar a mi hija al médico y la tengo ahí afuera. Y bueno, dije, voy a ir a la tribu y te venís conmigo y ahí vamos al médico. Con esto estoy queriendo decir nada de omnipotencia. Quiero decir que cuando uno tiene los objetivos claros y sabe que el camino es el camino, este, uno saca fuerzas o las pide prestadas y se organiza de tal manera para poder hacer las dos cosas. Y mis dos cosas, tres, cuatro, es ser madre, abuela y mis talleres. Y bueno, y tengo que ayer, por ejemplo, me llamó uno de los chicos y me dice, Ana, yo empecé a tomar el cóctel porque tiene HIV. Y este, me siento descompuesto, mareado. Lo corto porque hace poco que se enteró. Y después de la función lo empiezo a tomar, pues él baila todo. Y le dije, no, vos tomás la medicación. Y si en vez de bailar, rendir el 100%, rendís el 1%, eso ya es valiosísimo. pero primero está tu vida y tu salud. Pero esto me significa a mí que el espectáculo se me cimbronea, ¿me entendés? mi hija hacía unas cosas importantes en el teatro y bueno, por su estado de salud pareciera ser que no va a poder. Y también se me cimbronea. Yo ya encontré reemplazo, es decir, y no es ser dura de alma, porque he llorado como hacía mucho tiempo que no he llorado, me he desesperado, pero bueno, es eso lo que te dije, que creo que no debemos confundir la vulnerabilidad con la debilidad. Yo soy absolutamente vulnerable, soy una gorda llorona, sensible, pero no soy débil. Ana María, te agradecemos mucho que hayas venido. Y me gustaría que pasemos el chivo. Exacto, eso. Porque es importante que pase el chivo, te explico por qué. Nosotros, el teatro nos lo cobran. Y tenemos que pagarlo. Si no, voy a volver otra vez a llorar acá. Todos los trajes los hemos hecho nosotros. Con mucho esfuerzo. Casi 100 trajes de payaso, de mambo, todo. Y cuesta 5 pesos la entrada. Ahí está. Muy barato. Es en el Teatro La Salle. Uh-huh. El viernes se estrena a las 19 horas y otra a las 21 horas. Y el sábado otra vez. Siete, a las 19 y a las 21 horas. La obra se llama No parar en el mundo me quiero. Es un music hall. Uh-huh. Yo le puse campana chajón. Hay música en vivo, hay danza, se baila el mambo, el rock, hip hop. Aerobox, todo lo que está moderno, no tan moderno, todo, hay canciones y bueno, creo que va a ser divertido, va a ser lindo visualmente, creo que va a ser colorido, ¿no? Yo siempre presento espectáculos realmente profesionales y dignos, no es que es porque las personas sean pobres, humildes o discapacitadas, hay que ir a mirar porque pobrecitos están haciendo lo suyo. No, sentate y anda a ver un espectáculo profesional. Hecho con mucha dignidad y merecedor de estar en la calle Corrientes. Ahí en La Salle. Es en el Teatro La Salle. Y necesitamos que nos ayuden para poder pagar también el alquiler de la casa donde estamos sosteniendo los talleres. Sí. Así que bueno, y es una manera de decir que yo digo esto simple y me despido así. Que pido, por favor, que me ayuden a ayudar. El sábado y el viernes, 19:21 horas, Teatro La Salle, como es la dirección. Perón 2261. 2261. Las entradas hay que retirarlas ahí. Estamos ahí toda la tarde y toda la noche. Ana María Yunta, muchas gracias por venir aquí a la tribu. Y bueno. Gracias a ustedes, siempre me han dado una mano muy grande, se los agradezco. Y bueno, que a través de esta radio, que yo sé que es muy, muy escuchada, que vayan. Y te voy a decir una última cosa. A esta radio le escucha mucho la pendejada, la gente joven. Yo tengo 30 voluntarios de la edad de ustedes que me ayudan en esta obra. Por eso me importa venir a esta radio. Porque creo que el mundo está salvado y nuestro país está salvado porque ustedes, los pendejos, están dando fuerza y que no son lo que muestra la televisión. El único vecino boludo, se boludo, no boludo, no se boludo, no habló nada, no. Que hay pendejos que se la juegan, que opinan, que tienen una ideología, y que le apuntan al país, a una esperanza y a construir. Por eso estoy aquí hoy. Gracias. He's a real. De cualquier italiano que venga acá, que yo te las compro. ¿Cuánto me pagas? Y $500. Así que yo estaba atento, acechando. Pude sacar fotos de Cefirelli en un carnaval, de Úrsula Andrés, en el mismo, porque vinieron juntos. Bueno, algunas mandé y recibí el dinero. Estaba bárbaro, te digo. Y de pronto un telegrama del gobierno intimando a que deje el país urgentemente. Además, yo tenía una hija adoptiva. ¿Del gobierno federal brasileño? El gobierno federal brasileño, que porque Figueredo había venido a Buenos Aires, ¿te acordás? No sé si vos todavía vivías. No, pero leo. Bueno, Figueredo había venido a Argentina, uno no sabía por qué. Porque lo esperaba Videla en el aeropuerto con mate, seguramente. Y lo que Videla quería, la invitación del maldito asesino, era rescatar o tamizar todos los probables personajes relacionados con nuestra ideología, que no tiene nada que ver con la de ellos, que estuvieran en el Brasil. Y ese fue el comienzo del plan Cóndor, ajá, que echó casi 2.000 extranjeros, no solamente de... Y de un día para el otro dijeron... Y yo estaba en la fundación, me acuerdo siempre, y había recibido una carta, la primera carta sonora que yo en mi vida recibí. Después recibí dos o tres veces nada más. De un amigo que me decía, mi padre ha muerto, tengo una mansión enorme en Olivos, venite, te extraño tanto. Y al otro día me llega un telegrama con policías en la puerta de mi casa, tal vez. Uh-huh. Y yo tenía chofer privado, además. Y bueno, inmediatamente me incomunicaron en 48 horas de viajar al país por estar ilegal. No podía ser ilegal, yo tenía una hija adoptiva. Claro. No, además tenía una hija adoptiva y estaba casado con su madre. Uh-huh. Es decir, yo me casé con una mujer que ya no vive, una bailarina muy conocida en Bahía, que la vida se dio así, una coyuntura de casarme para poder reconocer esa hija que ella misma ni sabía de quién era, porque había viajado por todo el mundo en turné, una bailarina del grupo Viva Bahía, muy importante. Es un grupo folclórico que va por todo el mundo. Y su padre la mataría si no era una chica muy joven. Murió también muy joven, 10 años después murió. O sea que soy viudo en realidad. Claro. O sea que yo había hecho todo, la vida me había dado todo. Una mina que tenía el drama con el padre y que yo podía muy bien, al casarme con ella, fingir que la amaba y tener una hija que tengo. Uh-huh. Y lo loco de todo es que se llama Angélica como mi madre, Elia Angélica se llama mi madre, pero le puse la Angélica Noy, se llama ella en realidad, como yo. Mi apellido, por supuesto, lleva. Y hace poco me llamó el cónsul, diciéndome, mira, hay una niña que quiere hablar con usted, una señora que quiere hablar con usted. Y era mi hija, ya con casi 30 años. Y me dice, pae, meu pai. Yo antes pensé, digo, esta chica, ¿qué hago? ¿Le digo que soy o no el padre? Claro. Porque si me llega a ver bajando la escalera llena de plumas, o de malangandas y de piringun... ¿Cómo hacemos? Entonces, yo consulté con un grupo de amigos, con Gastón Escurra, ese escritor extraordinario de teatro que ahora va a estrenar su primera obra, Flores debe quedar cerca del cielo. Consulté con Elvira Orfé, la escritora extraordinaria, y todos me decían en general, no le mates la ilusión, porque su madre murió en un accidente de avión. Uh-huh. O sea que, entonces ahí me dicen, no, porque yo solo quería decir para un señor que José también tiene una nieta. Y esta, ¿cómo se llama? Le pregunto yo, me muero. Y la niña se llama Fernanda Noy. Uh-huh. Solamente Fernanda Noy. Y me mandó luego fotos de mi nieta, y ahora hay una relación como epistolar muy, muy grande. Y ahora me voy a ir a verlos, a ver su familia entera, pues un grupo muy grande. ¿Y Fernando Noy es verdad? Negros además, ¿eh? Y mi hija es mulata, o sea que no es negra total, así que pareciera total que es mi hija. ¿Y qué es Te lo juro por Batato, Fernando Noy? Ese es el libro que yo le debía a Batato de algún modo, porque nadie me consultó ni me pidió que lo hiciera. Él sí me insistía en que yo debía escribir nada más, Batato, en vida, porque leía mis cuentos, mis inéditos, mis poemas no publicados. Entonces él siempre me decía, esto es tu fuerte, no puedes dejar de hacer esto. Pero también la literatura es cruel. Porque tenés que aislarte. Yo no soy aquel tipo de escritor que busca el bullicio, que puede escribir en un bar, no puedo más. Ahora tengo que estar en una especie de cápsula para el silencio. Hasta los pájaros me aullan, te digo, de verdad. Es rarísimo lo que me está pasando. Pero si logro ese silencio y ese círculo de soledad, ahí puedo realmente comunicarme con lo que es... Por ejemplo, hoy estaba viendo poemas muy antiguos que yo había desechado, pero no los tiré. Y yo digo, ¿pero por qué los tiré? No les daba bolilla? Claro, porque la poesía también tiene algo como el propio vino que uno guarda y por ahí te sale podrido o no. Pero bueno, ahora estoy terminando justamente el libro tercero de poemas míos que saldrá en abril, mayo. Uh-huh. Y se llama La Orquesta Invisible. No me hagas como todos los periodistas que siempre ponen, no me deja hablar nunca, no pude decir nada. Pablo Zunino me entrevistó para el Rolling Stone ayer y ya me avisó. Me dice, mirá, Fernando, que yo te hice tres paradas, pero no pude meter una sola pregunta. Es mentira, porque yo le hablé mucho. Pero no me importa tampoco ser una persona que puede volar con las palabras. ¿El libro habla de la vida de Batato Varea? Sí, sí, totalmente. Es una suma de voces, casi 80, 90. 80 personajes amigos. Sí, algunos son muy famosos y otros no. Uh-huh. que van reconstruyendo como un rompecabezas el caleidoscopio de su vida. Es lo que yo más quería. Yo no quería tener una visión ego trip, o sea, de mi propio yo ego, de mi persona, pero sí la de los demás. Por ejemplo, acá vemos a Alejandro Lapilleto, Humberto Tortonese, Omar Chabán, Club del Clown, Divina Gloria, Gamba Salajillo, Tino Tinto, Sergio Delof, bueno, Cecilia Roth, Antonio Gasalla, Celeste Carballo, Mariana Walsh, y mirá, Eve de Bonafini, que además era íntima amiga de Batato, lo amaba. Dice en el libro, lo considero un hijo más, al final de su testimonio. ¿Quién crees que lo...? Que... Es raro que Eve de Bonafini dice, considera a alguien un hijo más, ¿no? Tiene que haber una cosa atrás muy fuerte. ¿Quién crees que lo pintó mejor? ¿Quién lo pintó mejor? ¿A Batato? Este libro creo que lo pinta muy bien, el Cid González Paz, el libro en general. El artista plástico que hizo la lectura visual de este libro. Pero este libro, además de mi arremeter con el lenguaje y con los testimonios, acá veo Marcia Schwarz también, tiene algo muy, muy, muy fuerte, que es la cuestión del trabajo, de la diagramación y de la imagen que ha hecho ese gran artista plástico que es Cid González Paz. Y es verdad, porque hay dos lecturas, la del libro y la de la imagen. Uh-huh. Y se juntan, se fusionan en una tercera, que es, al fin, lo que yo quería y lo logré. Porque ahora sí me puedo aplaudir a mí mismo. Si bien con la poesía no busco el aplauso, con estos trabajos que sean ficción, narrativa o pesquisas como esta, sí, porque yo me siento distante, puedo verlo desde la otra vereda, no con el poema. Solamente el aplauso final sería darme cuenta que me gusta, nada más. Pero este libro ahora recuerdo gente que me...